List 26. Consejo, asesoramiento. Advice. Cómodo, oportuno. Convenient. Desanimado. Discouraged. Un día sí y otro no. Every other day. Impuesto sobre la renta. Income tax. Menos mal. It's a good thing. Clavo. Nail. A causa de. On account of. En cambio. On the other hand. Horas extras. Overtime. Venenoso. Poisonous. Anterior. Preceding. Mano derecha, persona. Right hand man. Tornillo. Screw. Apropiado, idóneo. Suitable. Estar de mal humor. To be in a bad mood. Cobrar, cargar. To charge. Prolongar, extender. To extend. Prever. To foresee. Ser goloso. To have a sweet tooth. Implantar, poner en práctica. To implement. Razonar con. To reason with. Estropear. To ruin. Débil. Weak. Bien tratado. Well treated.